El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Esta milonga descalza viene pisando la noche, durmiendo un varales de luna, un vino tinto de almohada. Esta milonga descalza tiene en las manos caminos, amor golpeando a los ojos, a castigar al destino. Esta milonga descalza volando por la ciudad. Y tiene el tono quebrado de un tango casi secreto, donde la vida es espuma en las costas del recuerdo. Esta milonga descalza sabe que duele en el tiempo, sabe que tiene la sangre la voz de los que se fueron. Esta milonga descalza volando por la ciudad, milonga herida en el pecho volando por la ciudad. Mi ciudad ha crecido conmigo, me ha servido de abrigo, ha sentido piedad. Aquí está resistiendo el frío, echada sobre el río, grande como el mar. Mi ciudad, que me ha visto inocente, corriendo entre la gente, de aquí hacia allá, siente aún mis pasos fugitivos, mi sordo alarido, mi deseo de paz. Ahora que, después de tanto tiempo, miro atrás y lamento lo que dejé pasar. Mi ciudad me abraza suavemente, me retiene en su gente, mis amigos y vos. Vamos ganando años y seguimos buscando nuestra felicidad. Vos y yo, vieja Montevideo, juntos envejecemos, juntos hasta el final. Cero, mezclando vasos, mojando besos, una asamblea de un par de locos bajo un paraguas, loco de viento. Sonaba el nombre como a mañana, pero tenía lluvias pasadas como las mías, también tenía gotas colgadas. No había violines, pero había becho y había barotes, y creo que Alfredo y cigarrillos rubios y negros y un par de novios en un yesquero, la boca abierta, lengua mojada, bebiendo lluvia desesperada, con sal, con hambre, de amor, con patria, con piel de tierra recuperada, y ahora nos llueve milonga mala que no la bajo el paraguas, pero la lleva bajo del alma como tormenta bien amparada. El flaco dice: yo no sé nada, pero la tarde está nublada y este boliche tiene ventanas para tus lluvias enamoradas. Vení, gallego, mojate el ala con esta lluvia color de ámbar. Hermán, hermancito, dame una caña con el asá. No, a esa no le pongas hielo. Capita me la manda, ¿viste? Va por el flaco. ¿Está? Los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto. Amigos y mujeres se van cambiando, a lo largo del viaje se van cambiando, con la alegría roja que me da el vino, engaño el pensamiento y canto. Morir sobre un escenario estando rodeado de amigos, lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros. Mi vida, mía. Mientras una guitarra vaya sonando, dando velas milongas al mundo en tango, de garganta caída son muchos años. Sin otras pretensiones, hoy canto. El canto de nuestra tierra. Pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Con los dientes apretados, con la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el verso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro. Porque no la idea perseguir por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tiene, por los pasos que vigilan, por la forma en que te atan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, de todos por tu nombre verdadero, que nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Verdadero, tu nombre y otros nombres, yo te nombro libertad, libertad, minero, mi vida es el socavón. Como he nacido minero, mi vida es el socavón. Hablé de comprarme el día, pero me han dicho que no. Quise emponcharme de nieve cuando en el cerro nevó. Quise emponcharme de nieve cuando en el cerro nevó. Pero me llamó el estaño con un martillo en la voz. Pero me llamó el estaño con un martillo en la voz. Bolivia dice que me ama con un singular amor. Bolivia dice que me ama con un singular amor. Me ama solo cerro adentro, pero cerro afuera no. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol, aunque me coma la vida el hambre del socavón, aunque me coma la vida el hambre del socavón. Me quedó a media vida la voluntad de querer, se me quedó a media vida la voluntad de querer. Sangre minera temprano se junta con la vejez, yo la mía, guagua mía, la patria es de ustedes dos. Yo la mía, guagua mía, la patria es de ustedes dos. Aunque me muera minero, sin cielo, tierra ni sol. Aunque me muera minero, sin cielo, tierra ni sol. La chicha me prendió fuego con una yesca de alcohol. La chicha me prendió fuego con una yesca de alcohol. Y al pretender ver el día, la noche se me agrandó. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol. Aunque me coma la vida el hambre del socavón, aunque me coma la vida el hambre del socavón. Traigo en mis manos el frío de un sinfín de madrugadas. Tal vez por eso mis manos son torpes para la guitarra. Y en mis brazos traigo el duro luchar con la hacienda brava. Tal vez por eso mis brazos no adquerencian las muchachas. Y en mis ojos, pobres ojos, resplandores de pasadas. Miseria con gusto a pena y arisco rigor de estancia. Miseria con gusto a pena y arisco rigor de estancia. Dejé mi pago pensando que lejos tal vez allá, lo que no pude hallar cerca, error que a tantos engaña. Cambiar de pago es tan solo probar suerte en otra cancha, sin pensar que para el que es pobre la tierra está emparejada. Va a encontrar el que camina, aunque los pa' mil rodadas, tucutucos hormigueros y caverna de vizcacha. Va a encontrar el que camina, agujeros pa' mil rodadas. Pa' las rodadas se hicieron, pa'l hombre que piensa y anda. El que nació pa' estar quieto, no apeligra las rodadas. No me importa haber salido, a pesar de no hallar nada. aguanto cuando ando en la buena, aguanto si ando en la mala. Me gusta el árbol para verlo, a querenciar las bandas. A mí me gusta ser pájaro, el pájaro vuela y canta. Total, si nací pa' pobre, me sirve en todas las canchas. Cuando es limpia la pobreza, es una cosa sagrada. Me gusta el árbol para verlo, a querenciar las bandadas. A mí me gusta ser pájaro, el pájaro vuela y canta. Amigos, canción de rueda, cantar que vuela en el tiempo. Apagos donde aprendí que el pueblo tiene sus versos. Cantar de mi río Ocuaré, voz de sierras del Yerbal. Tierras del sur con su canto, aires de mi litoral. Y mientras suene un guitarrón y alcen sus voces, una guitarra, un cantor en algún bar, mientras la rueda de amigos en el boliche desafine a cor un verso popular, mientras la murga y el tambor encuentren eco y la esperanza viva firme en cada voz, seguirá el pueblo encontrándose en los versos entonados bajo un árbol bonachón. Cantares de bella unión, vida azafral de la caña, canción de cebollatí, donde el vivir es hazaña. Versos de Montevideo, dura vida del feriante, duro jornal de la fábrica, canciones del laburante. Y mientras suene un guitarrón y alcen sus voces, una guitarra, un cantor en algún bar, mientras la rueda de amigos en el boliche desafine a cor un verso popular, mientras la murga y el tambor encuentren eco y la esperanza viva firme en cada voz, seguirá el pueblo encontrándose en los versos entonados bajo un árbol bonachón. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Largo andar y andar, un perro supe tener, tan humano que a mi ver solo le faltaba hablar. Tan humano que a mi ver solo le faltaba hablar. Y pa' colmo en mi rodar, un cariño tuve yo, pero pronto se cansó de mi sentida pobreza y se fue con su belleza, pero mi perro quedó. Y se fue con su belleza, pero mi perro quedó. Tuve un amigo a quien di lo mejor de mi amistad, le entregué sin falsedad lo mejor que vive en mí, le entregué sin falsedad lo mejor que vive en mí. Pero pronto descubrí la crueldad con que pagó, pues cobarde se llevó mi perro en su cobardía. Él no ha vuelto todavía, pero mi perro volvió. Él no ha vuelto todavía, pero mi perro volvió. Muchos amigos vinieron, otros amores también, y por mi mal o mi bien, como vinieron se fueron, y por mi mal o mi bien, como vinieron se fueron. Muchas penas me trajeron y mi sed ensombreció, mas la suerte tuve yo de ver que todos pasaron y solito me dejaron, pero mi perro volvió. Y solito me dejaron, pero mi perro volvió. Vamos con la zambita minuana. En esta zamba quisiera revivir aquellas horas que de gurillo pasaba en la cañada Zamora, que de gurillo pasaba en la cañada Zamora. Fue en la cañada Zamora donde a cantar aprendí. Será por eso que siempre llevo tristezas en mí. Será por eso que siempre llevo tristezas en mí. Cañada Zamora, compañera buena, tu canto es mi vida es tu pena. Cañada Zamora, compañera buena. Recuerdo es mi amigo y en esta zamba se agranda. Vos fuiste quien me enseñaste que el hombre es paisaje que anda. Vos fuiste quien me enseñaste que el hombre es paisaje que anda. Yo sé que un mismo destino lleva al fin de nuestro viaje, que cuando el hombre sea libre no tendrá dueño el paisaje, que cuando el hombre sea libre no tendrá dueño el paisaje. Cañada Zamora, compañera buena, tu canto es mi vida es tu pena. Cañada en una casa de frente copero, con siempre cuidado, vidrios como espejos, fondo con gorriones, árboles al viento, rosales hermosos, colores de tiempo. Entraba y salía, se sentía el dueño, bravos y pisaban de terreno. No se daba cuenta que era solo un perro a quien alcanzaban comida en silencio. Con luz de la luna camina senderos con paso orgulloso de ser. La luna camina senderos con paso orgulloso de ser solo un perro. Dicen, ay, ay, que la zamba, no es más que nostalgia temblando en la voz. Cada estrella es un sueño con alas, quien no ha echado su sueño a volar. La que sigo me dice que un día, más bien que a morir, me tenderé a soñar. La que sigo me dice que un día, más bien que a morir, me tenderé a soñar. Sin fondo temblor del ayer, se nos vuelven puritos recuerdos, nostalgia sin fondo temblor del ayer. Cada estrella es un sueño con alas, quien no ha echado su sueño a volar. Que sigo me dice que un día, más bien que a morir, me tenderé a soñar. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. El canto de nuestra tierra. Arroyito, yerbal, ¿cuántas veces? Siendo un niño me oíste cantar junto al viejo madero del puente, con el son de tu agüita al pasar. Junto al viejo madero del puente, con el son de tu agüita al pasar. Thank you. serena, con un triste bostezo de sol. Ríe el agua entre piedras y arenas en la hora de la evocación. Ríe el agua entre piedras y arenas en la hora de la evocación. El viento que pasa llora coplas por verle otra vez. Arroyito yerbal, ¿cuántas veces siendo un niño me oíste cantar? La patria, mi gaucha, hoy tu linaje sigue en pie pa' camperear. Vos sos de fierro en cada estancia al ensillarte, y pa' chairarte no te das con un jornal. Tu condición es para andar cualquier terreno, de piedra el suelo no te achica pa' empujar. Por tus destrezas apartando en un rodeo, los más camperos te prefieren pa' ensillar. Caballo criollo, sos rústico cual boleador y lanza. Un poco de grama pa' estar pronto ya te alcanza. En llano y sierra no aflojas tu trajinar. Caballo criollo, la pampa entera está de deuda con tu hazaña. Con tu coraje se hizo nuestra esta campaña, y hoy tu destreza no nos dejan de asombrar. Por tu guapesa pa' correr toda una marcha, al gato y mancha me lo haces imaginar. Vas su emula y tu nobleza en largos viajes, hasta los restos no dejas de caminar. Como una flecha le llegas a las paletas de algún careta que no quiere cooperar. Es tu belleza que enriquece mi paisaje y esos pelajes que te hicieron prosperar. Rosillos, zainos, colorados, sangre toro, también el moro que montaba al general. Hasta en mis sueños relincha un vallo cebruno, y esos lobunos como hierba pa' matear. Caballo criollo, sos rústico cual boleador y lanza. Un poco de grama pa' estar pronto ya te alcanza. En llano y sierra no afloja tu trajinar. Caballo criollo, la pampa entera está de deuda con tu hazaña. Con tu coraje se hizo nuestra esta campaña, y hoy tu destreza no nos dejan de asombrar. Es matear, hermano, al lado del fogón. Entre mate, mate y charla, levanta la cerrazón. y después que ya va clareando, rumbear para el galpón. Usted traiga caballo, mijo, que es más joven que yo. Ahí enfrente está el petizo, pa' agarrar el mancejón. Y después que eche la tropilla, salimos al trote cortón. Opa, opa, fuera vaca, el griterío, señor. Se hace eco en el bañado, como si hubiera un dios. Meta pingo, meta perro, la juntamos en el rincón. Se va la mañana sin avisar, y el perro viejo que se echó a descansar. Y en la parrilla un costillar que al calor de las brasas empezó a chirriar. Me detengo un instante a disfrutar del lugar. Paisanada, otra vez a ensillar. Hay que seguir la jornada, no hay tiempo a descansar. Que la tarde ya va apurando y hay que terminar. Allá dispara un novillo, mañero no más. Eche mano al lazo, mijo, que se no se va más. Ya tata, pifié feo, me mató la ansiedad. El sol que ya va cayendo le da hermosura al lugar. Ya sabes que rumbo al monte calor al nido le da. Y a mí un poncho de estrella me abriga en la inmensidad. Una luna llena que no ve pasar, no cuenta historias de tiempos atrás, momentos vividos que no volverán, y nuestros abuelos nos enseñarán la mejor herencia que nos pueden dejar. Mejor herencia que no pueden dejar, es la mejor herencia que no pueden dejar. Facultad, manejando la teoría, y aprenden de la experiencia que les brinda el día a día. No se fijan en la raza, si es puro o si es una cruza. Atienden sin mirar marcas, sin poner ninguna excusa. En luchas como honorario, a purita ocasión, atendiendo sin horario, poniéndole el corazón. En la ciudad o en el campo andan sin perder la esencia, y vayan a donde vayan, a cuesta llevan la ciencia. En la ciudad o en el campo, responsable sanitario de un país con humildad, gracias al veterinario. El que quita los males con precaución y cuidado, con dueño y abandonado a pequeños animales, los que llegan lastimados sintiendo mucho dolor, con medicina y amor se van a casa curados. El lunes como honorario a purita vocación, atendiendo sin horario, poniéndole el corazón. En la ciudad o en el campo, andan sin perder la esencia, y vayan a donde vayan, a cuestas llevan la ciencia. En la ciudad o en el campo, responsable sanitario de un país con humildad, gracias al veterinario. En la ciudad o en el campo, responsable sanitario de un país con humildad, gracias al veterinario. El canto de nuestra tierra.